Lección número 24. En esta lección vamos a introducir tres nuevas construcciones. Usted ya sabe cómo funcionan las construcciones: forma personal, palabra básica, palabra de acción. Usted también ya sabe cómo hacer preguntas simples y preguntas generales. También ya sabe cómo desarrollar las construcciones por medio de las palabras interrogativas. Todo esto vamos a aplicarlo a estas nuevas construcciones. Muy bien, a la primera construcción. Primero, la palabra básica. Like, gustar. Ahora tenemos nuestra construcción. Forma personal más like más la palabra de acción. Por ejemplo, I like to swim. A mí me gusta nadar. Ahora a la segunda palabra básica. Love. Amar, querer, encantarle a uno. Love. Ahora tenemos nuestra construcción. Forma personal más love más la palabra de acción. She loves to sing. A ella le encanta cantar. He loves her. Él ama a ella o él quiere a ella. A la tercera palabra básica. Hope. Esperar. Tener esperanzas de. Hope. Ahora tenemos nuestra construcción. Forma personal más hope más la palabra de acción. He hopes to see her this year. Él espera verla este año. Y ahora a los ejercicios, en los cuales se va a clarificar más el uso de cada construcción. Ejercicio A. Vamos a hacer preguntas generales a la acción con objetos. What do you like to do? ¿Qué le gusta hacer a usted? I like to cook. A mí me gusta cocinar. What do you like to cook? ¿Qué le gusta cocinar a usted? I like to cook dinner. A mí me gusta cocinar la cena. What does he love to do? ¿Qué le encanta hacer a él? He loves to spend. A él le encanta gastar. What does he love to spend? ¿Qué le encanta a él gastar? He loves to spend money. A él le encanta gastar dinero. What does she hope to do? ¿Qué espera hacer ella? She hopes to play. Ella espera tocar. What does she hope to play? ¿Qué espera tocar ella? She hopes to play the guitar. Ella espera tocar la guitarra. What do you like to do? ¿Qué les gusta hacer a ustedes? We like to read. A nosotros nos gusta leer. What do you like to read? ¿Qué les gusta leer a ustedes? We like to read magazines. A nosotros nos gusta leer revistas. What do they love to do? ¿Qué les encanta hacer a ellos? They love to watch. A ellos les encanta mirar. What do they love to watch? ¿Qué les encanta mirar a ellos? They love to watch television. A ellos les encanta mirar televisión. Ejercicio B. Vamos a hacer preguntas generales sin la palabra de acción. Simplemente vamos a usar la palabra básica directamente con los objetos. What do you like? ¿Qué le gusta a usted? I like the movie. A mí me gusta el cine. What does he love? ¿Qué le encanta a él? He loves the country. A él le encanta el campo. What does she hope for? ¿Qué espera ella? She hopes for a good job. Ella espera un buen trabajo. What do you like? ¿Qué les gusta a ustedes? We like baseball. A nosotros nos gusta el béisbol. What do they love? ¿Qué les encanta a ellos? They love dinner at the restaurant. A ellos les encanta cenar en el restaurante. What do you hope for? ¿Qué espera usted? I hope for a letter from the family. Yo espero una carta de la familia. What does he like? ¿Qué le gusta a él? He likes the car. A él le gusta el carro. What do you hope for? ¿Qué esperan ustedes? We hope for the paycheck. Nosotros esperamos el cheque. What do they like? ¿Qué les gustan a ellos? They like the gifts. A ellos les gustan los regalos. Ejercicio C. Vamos a combinar la pregunta simple con la pregunta general. Acuérdese, repita las preguntas. No repita las respuestas. Do you like to sing? No, I don't like to sing. Then what do you like to do? I like to dance. Does he love to work hard? No, he doesn't love to work hard. Then what does he love to do? He loves to rest. Does she hope to lose the wallet? No, she doesn't hope to lose the wallet. Then what does she hope to do? She hopes to find the wallet. Do you like to pay? No, we don't like to pay. Then what do you like to do? We like to charge. Do they hope to get a letter? No, they don't hope to get a letter. Then what do they hope to get? They hope to get a package. Ejercicio D. Vamos a combinar la pregunta simple al objeto con la pregunta general. Acuérdese, solamente repita las respuestas. Do you like apples? No, I don't like apples. Then what do you like? I like bread. Does he hope for a radio? No, he doesn't hope for a radio. Then what does he hope for? He hopes for a television. Does she love the dress? No, she doesn't love the dress. Then what does she love? She loves the coat. Do you like cats? No, we don't like cats. Then what do you like? We like dogs. Do they love the city? No, they don't love the city. Then what do they love? They love the country. Muy bien. Terminamos con lección número 24. Pase un buen día y nos vemos en la próxima, en la cual le vamos a dar tres nuevas construcciones.